que sueño con vos. ¿Cómo explicarte que me expongo sin querer? ¿Cómo animarme a olvidarme de tu olor? ¿Cómo animarme a resignar aquel amor? ¿Cómo animarme a entender a tu razón? Allá del planeta Tierra, pedí.